Colectividad. Sembrar. Compartir. Agradecer. Conocimiento. Concientizar. Cuentear. Amor. Tejer. Familia. Amistad. El Telar. Voces del tejido comunitario. El programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanared. Buenas noches, les saludo a Natalia Serrano y Gustavo en esta edición de El Telar, Voces del Tejido Comunitario, el programa radial de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria Guanared, que se transmite todos los jueves al ser las 6 de la tarde por Radio Cronía. El día de hoy empezamos programa de año, nos habíamos dado unas vacaciones, pero ya regresamos para seguir conversando, para seguir escuchando las diversas voces de las comunidades y que ustedes también nos digan los temas que quieren escuchar. Tao, ¿cómo estás? Hola, hola, Nati, pura vida. Buenas noches a todos. Tenemos hoy un programa muy, muy chido. El programa lo titulamos También es amor cuando. Critica el amor romántico, ética relacional y las no monogamias. Y para hablar de estos temas, bueno, tenemos a dos invitadas. Por un lado tenemos a Esme, que es socióloga, feminista, gestora de la Escuela de Autoconocimiento Gira el Sol. Y tenemos también a Tatiana, que es parte de Más Amor, acá en Costa Rica. No sé si nos pueden contar un poquito sobre ustedes, sobre sus colectivos, sus iniciativas. Comenzamos por Esme. Bueno, primero agradecerles por la invitación, ¿verdad? Por este espacio tan bonito que gestan y a las personas que nos están escuchando. Y bueno, de mi parte, como les contaban anteriormente, soy socióloga, actualmente me encuentro estudiando psicología también. Pues gesté una escuela de autoconocimiento hace 2 años que he ido como en proceso de crecimiento como muy orgánico, como revisándonos, aprendiendo prueba y error y así. Y bueno, trabajo desde la sociología del arte y el pensamiento crítico para la reflexión conjunta de los afectos en comunidad. Entonces, es más que todo desde una perspectiva feminista y por ahí va mi trabajo. Perfecto, muchas gracias, Tatiana. Hola, hola, un gusto estar acá con todos ustedes. Gracias por la invitación y gracias a todos los que nos están escuchando. Bueno, yo soy Tatiana, yo formo parte del colectivo de Más Amor Costa Rica. Este colectivo surgió hace más o menos como 1.5 años, creo. Surgió como un pequeño grupito, ¿verdad?, de personas que teníamos como este cuestionamiento sobre la monogamia como una imposición social, ¿verdad?, y que queríamos buscar otras formas de relacionarnos. Entonces, buscando como, ¿verdad?, esa compañía, surge este pequeño grupo, ¿verdad?, que al principio era como un chat más de acompañamiento, ¿verdad?, de contar nuestras experiencias y nuestras diferentes vivencias, pero dentro de eso nos dimos cuenta de que había mucha gente allá afuera que tal vez, ¿verdad?, ocupaba como también ese acompañamiento, ¿verdad?, ese calorcito humano, ¿verdad?, de saber que hay gente que también tiene como estas mismas inquietudes, ¿verdad?, estas mismas dudas. Entonces así es como surge Más Amor, ¿verdad?, y como una página en Instagram que viene a hablar sobre los diferentes tipos de no monogamia. Hemos hecho diferentes actividades, desde talleres, conversatorios, cafés, picnics, cuando la pandemia no había llegado, ¿verdad? Actualmente estamos trabajando de forma virtual y pues básicamente es eso, es un grupito somos un grupito de personas que hablamos sobre los diferentes tipos de no monogamias que hay. Y más allá de eso, también sobre las diferentes formas de relacionarse. Buenísimo, chicas. Bueno, Esme y Tatiana, bienvenidas al Telar y al primer programa del 2021. Es un placer tenerlas aquí y de hecho el programa también está enmarcado en esto que el 14 de febrero nos venden mucho como el Día del Amor y la Amistad. Y quisimos también hablar sobre este tema porque creo que es una buena excusa para hablar sobre otras formas de relacionamiento. Pero antes de eso, queremos compartir con ustedes un audio que grabó nuestro compañero Diego Molina sobre un pequeño manifiesto del amor libre. Manifiesto del amor libre. Quiero amarte con responsabilidad y cuidado. Sentirme libre junto a ti y lleno de vitalidad contigo. Construir un lazo que tenga el nombre que queramos ponerle. No quiero un molde de amor gastado y usado ya mil veces. Quiero construir sin leer las instrucciones, experimentar, jugar y reír contigo. Quiero amarte sin reglas, pero con acuerdos, sin tabúes, pero con límites. Quiero elegirte por todo lo que aportas a mi vida, sabiendo que cada quien tiene su propio jardín y que lo cultivamos en paralelo. Y habitar juntos y sin pedirle permiso a nadie el mundito que tejemos entre les dos. Muy buenas noches, muchas gracias por seguirnos acompañando en un programa más del Telar, Voces del Tejido Comunitario. Hoy tratamos sobre el tema de el amor no romántico y las no monogamias. También es amor cuando, y dejamos esa pregunta abierta para saber qué piensan ustedes cuando decimos esto, de qué otras formas de amor podemos hablar fuera del amor romántico. Hablaba el audio del amor libre, ¿qué relación hay entre el amor libre y el amor romántico? Bueno, cuando escucho también es amor, ¿verdad? También se me ocurre como en las múltiples posibilidades que hay, que en muchas ocasiones tal vez se centra más en una sola pareja, pero no desde el cuestionamiento, no desde la reflexión, no desde, uy, puedo conocerme y saber qué es lo que necesito en este momento, independientemente de la cantidad de personas que estén implicadas, ¿verdad? Sino que muchas veces no empezamos desde nosotros, desde ver qué necesitamos, ¿verdad? Y cómo nos sentiríamos mejor viviendo y dándole sentido a la vida en este momento. Entonces, cuando les escucho, pienso que en una frase de Bell Hooks, ¿verdad? Una feminista afro, negra, que dice, el amor es lo que el amor hace, ¿verdad? Entonces ella dice que es importante dejar de pensar que el amor solamente es un sentimiento, sino que también es una acción, ¿verdad? Que te lleva. Entonces, a partir de esa acción, como que se abre una sombrilla de posibilidades y desde ahí entra, por ejemplo, el cambio y la transformación de la sociedad, ¿verdad? Como la justicia social. Entonces, desde ahí también puede ser que el cambio, ¿verdad? Y la lucha por la liberación, por ejemplo, también sea amor. Luego pienso, tal vez desde un punto de vista más socioteológico, psicológico, ¿verdad? O en clave trascendente, la sanación política, que también es un proceso bastante amoroso. O desde la educación, ¿verdad? Como aprender a querer bien, que a veces no se nos enseña como que hay que aprender a querernos bien, ¿verdad? Entre tantas violencias que hay en nuestras relaciones sociales. Entonces, desde ahí o desde la educación popular, también podemos hablar de eso, ¿verdad? Y tal vez hasta cuestionarnos los valores que nos imponen en la sociedad desde el patriarcado, desde el capitalismo, racismo y demás. Y también pienso en los lazos amicales, en las amigas, ¿verdad? Que son manadas, comunidades. Hay algunas feministas que dicen que deberíamos dejar de usar la palabra amor y usar afectos. Hay otras que dicen que no, que es algo que suena demasiado bonito y que de verdad se le puede dar como un sentido, o sea, a la vida y un buen vivir. Entonces yo creo que yo pienso en eso y también en el proverbio africano, ¿verdad? Que es yo soy si tú eres, que es mucho esto de volver a la comunidad, como el amor nos devuelve a la comunidad y empezar a pensar el amor en un plano más comunitario, desde cómo me siento yo, cómo me conozco para compartirme con las demás. Gracias, Fer. Tatiana. Bueno, yo pienso en varias cosas, ¿verdad? Yo pienso que también es amor cuando, y yo creo que me surge desde una de las principales luchas, que es, ¿verdad?, de la comunidad LGBTI+, que es romper con esta heteronorma, ¿verdad? empiezo por ahí, ¿verdad? Que es como uno de los principales ejemplos, el amor va más allá de lo que socialmente se nos ha impuesto, que es, ¿verdad?, la pareja heterosexual. Pero también creo que va más allá de la palabra mononorma, ¿verdad? Que es como esta centralización de la pareja, como que la pareja siempre se pone, ¿verdad?, en primer lugar y que está por encima de todo. Entonces, desde ahí me viene el cuestionamiento, ¿verdad?, de qué es la mononorma y qué es lo que se nos enseña en base a la mononorma. Y entonces vienen todos estos diferentes tipos de vínculos que hablaba Esme, por ejemplo, que son como empezar a romper, ¿verdad?, con esa priorización, ¿verdad?, o esa jerarquización de la pareja y empezar a ver que hay personas a nuestro alrededor, ¿verdad?, que ocupan lugares muchísimas veces mucho más importantes, ¿verdad?, o que han estado acompañándonos a través o a lo largo de la vida, como son nuestros amigos o nuestra misma familia. Entonces, empezar como a romper con eso, ¿verdad?, y empezar a darle valor a los otros vínculos que tenemos a nuestro alrededor. Pienso también, ¿verdad?, en las diferentes formas de vivir el amor, pero, a ver, como por ejemplo, siempre se relaciona el amor con, ¿verdad?, la parte sexual, por ejemplo. Entonces creo que también es como romper con estas formas de vivir la sexualidad que se nos han impuesto, que ha dejado de lado a las personas, por ejemplo, que son grisexuales, que son demisexuales o que son asexuales, ¿verdad?, que se estigmatizan mucho como que estas personas tal vez no puedan tener vínculos significativos, vínculos amorosos importantes. Creo que también viene a sanar, por ejemplo, relaciones que se han roto a través del tiempo, como nuestras relaciones de parte de nosotras las mujeres con nuestras mamás. El feminismo habla mucho de eso, ¿verdad? De reconocer como el contexto en el que han crecido nuestras abuelas, nuestras mamás, nuestras tías, ¿verdad? Y sanar como esas relaciones con nuestras amigas, el sistema, ¿verdad?, de competencia que existe entre las mujeres. Entonces, estas nuevas formas de amor, ¿verdad?, o este nuevo concepto de amor viene como a sanar, ¿verdad?, todas esas cosas y a romper con un montón de paradigmas. También creo que, bueno, hablando sobre la relación entre el amor libre y el amor romántico, yo veo el amor romántico como lo que nos han vendido a través del tiempo, ¿verdad?, desde las películas, las canciones, o sea, ese bombardeo constante, ¿verdad?, que encontramos, el amor Disney que llaman, que está cargado de una cultura patriarcal, ¿verdad?, de un sistema capitalista, ¿verdad?, que reproduce un montón de ideas como de, ¿verdad?, el príncipe que viene a rescatar a la princesa, ¿verdad?, la mujer que siempre está ahí esperando el amor de su vida, ¿verdad?, y que necesita de alguien que la rescate. Entonces, el amor romántico es como todo esto, ¿verdad?, la idea de la media naranja, la idea del amor todo lo puede, ¿verdad?, de la pareja heterosexual, de la monogamia, ¿verdad?, de que solo existe una persona para nosotros que nos puede hacer felices, y un sinfín, ¿verdad?, de conceptos ahí que están ligados. Para mí eso es el amor romántico. Entonces, y luego encontramos el amor libre, y el amor libre surge más o menos en el siglo XIX, y viene de la mano con los movimientos para la emancipación de la mujer, cuestionándose todo lo que era la imposición del matrimonio, ¿verdad? Entonces muchas feministas empiezan a cuestionar esto, ¿verdad? Empiezan a criticar las obras literarias, ¿verdad? Que como lo mencionaba, ¿verdad?, nos venden como estas novelas rosas, empiezan a cuestionar, ¿verdad?, como esta imposición en el matrimonio, y a partir de ahí es donde surge el amor libre. Y ¿qué es el amor libre? El amor libre al final lo que busca es, ¿verdad?, una igualdad tal vez entre la vivencia de los hombres y las mujeres en las relaciones, ¿verdad? Es como esta libertad absoluta a la hora de vivir nuestras relaciones independientemente de los vínculos que tengamos, ¿verdad?, sin imposiciones, ¿verdad?, sociales hacia las mujeres o hacia los hombres también. Entonces, creo que por ahí viene. También es importante recalcar algo, que cuando se habla de amor libre, ¿verdad?, mucha gente piensa en como amor libre de responsabilidad o de ética, ¿verdad?, o de ternura o de romanticismo, que es diferente al amor romántico, y eso es muy importante. El amor libre debe ser responsable, debe llevar empatía, ¿verdad?, debe llevar ternura, O sea, cuando hablamos de amor romántico y de crítica al amor romántico, no significa que vamos a dejar de sentir esta ternura por nuestros vínculos. Al contrario, significa como un cuidado ético más bien, pero rompiendo, ¿verdad?, con todos estos estigmas que vienen desde atrás, ¿verdad?, socialmente y que nos impiden muchas veces tener relaciones sanas. Buenísimo, gracias Tati, gracias Edme. Y de hecho, ahora que empezás a hablar sobre estas formas éticas de relacionamiento, porque creo que también hay muchas dudas en relación, o que tal vez este sistema también se caracteriza por agarrar estos nuevos conceptos y adaptarlos a una lógica capitalista, ¿verdad? De las relaciones, de la propiedad, o del desvínculo, o del no cuido de las demás personas y sus emociones y sus sentimientos. Y ahora que hablaba, mira, esta relación con el feminismo, ¿verdad? Me viene a la cabeza esta frase de Kate Millett, que dice que el amor ha sido el opio de las mujeres como la religión, el de las masas, que mientras nosotras amábamos, los hombres gobernaban, que no es que se trate de que el amor en sí sea malo, sino que es la manera en que se empleó para engatusar a la mujer y hacerla dependiente en todos los sentidos. Y bueno, evidentemente si ahondáramos más, se nos harían tema enorme porque precisamente a base del amor también se cometen muchísimos crímenes contra las mujeres, ¿verdad? De este amor romántico del que ustedes nos hablaban. Y empezamos también con un tema como el que hablaban ustedes de la ética relacional, ¿verdad? Podemos tener muchos vínculos, sabemos que según lo que ustedes nos dicen, que no solo es el vínculo de pareja, sino que hay un vínculo con nuestra familia de sangre o nuestra familia escogida, con nuestras amigas o amigos o amigues, con nuestros hijos. Que hay muchas formas de vincularnos emocionalmente que incluyen el amor. Pero centrándonos ahora en el tema de las relaciones sexoafectivas, cuando abrimos esto y empezamos a hablar del amor libre y de la posibilidad de que no sean solo relaciones desde la monogamia, ¿verdad? Sino otras formas, muchas personas se preguntan, ¿qué pasa si yo empiezo en esta dinámica y empiezo a sentir celos? ¿Verdad? Porque los celos son una condición del amor romántico, ¿verdad? Del tema de la propiedad, pero también es natural que sintamos inseguridad cuando se nos ha criado para tener relaciones donde la otra persona es mía y no puede ni siquiera sentir interés por otras. Entonces, ¿ustedes cómo lo ven desde ahí? Bueno, en mi caso, ahora que te escuchaba, ¿verdad? Y hablabas como este tema de la ética, el tema de la religión, ¿verdad? El opio de las mujeres, del amor romántico y así. Vieras que para mí el tema de los celos ha sido mucho de verlo con mucha compasión y ternura como hacia mí misma. No lo veo. O sea, hay muchas feministas y muchos feminismos, ¿verdad?, que lo critican y lo ven como esta reproducción de la propiedad privada y del capitalismo, ¿verdad?, el neoliberalismo en el que estamos, y ahora en pandemia que iba medio caminando, pero también ha sido una invitación como al pensamiento crítico, ¿verdad?, como a devolverme a mí y decir, ok, de todas estas opciones que plantea el marco teórico, el pensamiento amoroso, lo que sea, ¿qué es lo que a mí me hace bien?, ¿verdad?, ¿cómo voy caminando y cómo se va transformando y cómo me voy vinculando y escuchando las devoluciones que hacen las personas, ¿verdad? Ya sea una o dos y demás, o sola, ¿verdad? Con las que me he vinculado. Entonces, desde ese lugar, yo creo que es mucho como una devolución, digamos, cuando pienso en los celos, pienso que en algunas ocasiones una tal vez percibe en otra persona lo que a una le gustaría como lo potenciar, digamos, como lo que una tal vez no sabe que tiene, porque a veces una ni siquiera conoce a la otra persona, ¿verdad? Entonces, como que eso te devuelve a tomar la responsabilidad de tu propio proceso, ¿verdad? El proceso de autoconocimiento. Entonces, yo he sentido que también es una oportunidad como muy orgánica de crecer, ¿verdad? Como abrazarlo, como aceptarlo, sin identificarse, no decir como soy una persona celosa o no, ¿verdad? Sino como mucho desde la compasión, la ternura, sin juicio, ¿verdad? Viendo que también es una oportunidad de crecer y que a veces es necesario pasar por lugares difíciles, ¿verdad? Porque a veces el sistema nos enseña de que nada nos debería doler nunca, pero yo sí creo que el autoconocimiento y los procesos de sanación y demás tienen sus dificultades, sus retos, ¿verdad? Y que hay dolores que sí hay que aceptar. Entonces, cuando pienso en los celos y en la ética, Y luego en la violencia hacia las mujeres, ¿verdad? Como lo mencionabas anteriormente, pienso mucho como que estamos en un sistema, ¿verdad? Como violento, ¿verdad? Necrótico también, ¿verdad? Hay algunos teólogos y teólogas que hablan como de esa propuesta de solidaridad o muerte, ¿verdad? Va a ser una pandemia que suena muy fuerte y así, pero lastimosamente, sí, las mujeres nos matan como a diario, ¿verdad? Entonces, yo pienso que la ética es como reforzar esa solidaridad. A mí, en lo personal, critico mucho el concepto de responsabilidad afectiva y me gusta mucho, ¿verdad? Como para desplazar esta cuestión religiosa, la ética de la convivencia que nos devuelve a la comunidad y a la solidaridad que necesitamos para la sobrevivencia. Y es un amor más expansivo. Entonces, yo creo que depende mucho del lugar de enunciación, quién siente los celos, cómo los estamos viendo y qué es lo que queremos. Bien, entonces ese es el sentido que yo tal vez le doy un poco. Bueno, yo comparto mucho lo que menciona Esme y creo que parto de que cuando se hablan de relaciones no monógamas, ¿verdad? Siempre surge este tema de los celos, es como de las primeras preguntas que se hacen. Y desde mi experiencia, porque desde la que yo puedo hablar, yo considero que no es necesario no ser una persona celosa para poder tener relaciones no monógamas, porque es lo que muchas veces se dice, ¿verdad? Yo no podría estar en una relación no monógama porque soy sumamente celosa. Creo que no es un requisito en realidad, porque no hay una lista de requisitos para relacionarte de una forma u otra. Yo creo que los celos, dejando de lado, ¿verdad? Cuando a las mujeres nos matan o sufrimos violencias por parte de este tipo de actitudes, ¿verdad? Los celos, son una señal de que algo está pasando en nosotros, ¿verdad? Es una señal de que tenemos que trabajar algo. Es como cuando tenemos un dolor de estómago, yo lo veo así, ¿verdad? Que tenemos el dolor de estómago, ok, pero ¿qué hacemos? ¿De dónde viene ese dolor de estómago? ¿Fue que comí algo que me cayó mal? ¿Es que tengo algo? ¿Tengo que ir a revisarme, verdad? Es como este indicador de que hay algo que en mí que debo de revisar. Entonces los celos generalmente son para, yo los veo así, me gusta verlos así, son como un síntoma. Mira, es un síntoma de que tengo miedo al abandono, de que tengo miedo al rechazo, de que tengo algún, o de que detonan en mí algo que pasó, ¿verdad? En mi niñez o en mi adolescencia o en mi adultez, ¿verdad? Que me está generando, ¿verdad? Esta reacción o este sentimiento. Entonces, yo más bien los veo como amigos, como algo que me indica que debo de trabajar en algo, ¿verdad? Y de que debo como de darme ese chance de revisarme, ¿verdad? De autoanalizarme y de llegar, ¿verdad? Al origen. Y a partir de ahí, entonces vos puedes descubrir un montón de cosas, ¿verdad? De vos mismo y decidir qué hacer con eso. Si es necesario una autocompasión, si es necesario ser muy amables en el proceso, porque tenemos muchísimos años de socialización, ¿verdad? Muchísimos años donde se nos ha dicho que los celos son una muestra de afecto, una muestra de amor, ¿verdad? Es como esta idea de si no te celan, no te quieren, o de que los celos son una forma de demostrar, ¿verdad?, que queremos o amamos a alguien. Entonces, quitarse eso de la noche a la mañana no es fácil, ¿verdad? No es algo que va a suceder mágicamente. No es como que yo llego y digo, soy una persona no monógama y mágicamente, ¿verdad?, todo este paquete que traemos se va a desaparecer, ¿no? No es así. Entonces es un camino largo, es un camino que implica, ¿verdad?, esta amabilidad con nosotros mismos y que no necesariamente se va a terminar, porque muchas personas creen que entre más tiempo llevas, ¿verdad?, en una relación no monógama, porque hay como una asociación ahí extraña, ¿verdad?, entre no monogamia y entonces que sos libre de verdad de celos y de todas estas cosas. Gente cree que entre más tiempo, entonces ya sos como que vas alcanzando el nirvana o algo así, pero no es así. Los celos pueden aparecer en cualquier momento, entonces esa autocompasión creo que es sumamente necesaria. También creo que hay un tema, ¿verdad?, de que se puede caer en reproducir como decía Esme, ¿verdad?, estas actitudes machistas, ¿verdad?, de las que somos víctimas las mujeres. Entonces, sí, los celos también pueden ser así como una fuente, ¿verdad?, de autoanálisis. Pueden ser usados como una excusa para seguir reproduciendo, aún dentro de las no monogamias, actitudes violentas. Entonces, sí es necesario mucho ese cuestionamiento con amabilidad, sí, pero sí es necesario, ¿verdad?, como ese cuestionamiento constante, ¿verdad?, de dónde vienen las cosas. Y no permitir que se reproduzcan en nuestras relaciones, ¿verdad?, estas actitudes que al final la idea es revocar, ¿verdad?, y encontrar nuevas formas más sanas de relacionarnos. Bueno, chiquillos, qué importante y qué interesante haber estado compartiendo con ustedes este ratito. Vamos a seguir hablando un ratito más, pero primero vamos a escuchar la canción No se vive feliz comiendo perdiz de Churupaca. El Telar, Voces del Tejido Comunitario, el programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria Guanarre. Pasan, los días pasan, o se repite nomás. El jardinero no aparece y el pasto crece, crece. Todo se envuelve en el verde. Te fuiste, cagón. Te fuiste, te fuiste. Se acabó y su ganar buscándote en las perdices. Hace tiempo se encogió tu sombra. Ay, hace tiempo que no camino sola. Suelo, suelito olvidado. Suelo repleto de hombres sin pasado. Hombres de palabras, hombres sin manos. Hombres de lata que no van a ningún lado. No, no, no. Que vive sangrando, viviendo de recuerdos lejanos. Abandona eso que te hace daño, porque hay que quitar del camino lo que impide el paso. No, no, abandona ya ese orgullo insensato y vete a bailar para que no duela tanto. No duela tanto. Creo percibir el fuego. Nos quemó tan adentro y el carnaval del mundo termina en febrero y quedan más que botellas al suelo y suelo, suelito olvidado. Que vive sangrando, viviendo de recuerdos lejanos. Abandona eso que te hace daño, porque hay que quitar del tanto. Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Guanarred, o envíanos sus preguntas y comentarios a guanarredcr@gmail.com. Bueno, y seguimos aquí en El Telar, Voces del Tejido Comunitario. Hoy estamos conversando sobre también es amor cuando. Hablamos un poco sobre el amor romántico, la ética relacional y otras formas de relacionamiento no monógamas, precisamente porque otras formas de amar son posibles también. Y tenemos muchas formas de amar y muchas personas a quienes amar y seres a quienes amar, no solo personas inclusive. Hemos estado conversando con Esme y con Tatiana sobre este tema, y precisamente escuchábamos también el audio de Nati, que habla sobre estas otras maneras en que amamos a muchas personas, a múltiples personas, y rescato mucho algo que Tatiana nos decía al inicio del programa, y es la no jerarquización de las relaciones, ¿verdad? Cómo a veces jerarquizamos a una pareja como el eje central de nuestra vida, cuando hay muchas otras personas que también están con nosotros en muchos momentos, acompañándonos en este camino de, que es vivir. Pero también veíamos un poco sobre este tema de que hay una diferenciación de género respecto a cómo nos relacionamos, ¿verdad? No ha sido igual las relaciones de pareja para las mujeres y para los hombres, no las hemos vivido igual. Muchas veces quienes hemos tenido contacto con este tema hemos visto también cómo se puede utilizar para reproducir prácticas machistas. Entonces, tal vez algo es importante relacionar que muchos de los mitos del amor romántico y de la estructura monogámica poseen muchas desigualdades de género, incluso cuando queremos hacer algo que no sea la monogamia. Y esto reproduce muchísima violencia generalmente hacia las mujeres. Pero queríamos también conversar un poco sobre qué pasa con el asunto de las relaciones y los feminismos y el asunto de las desigualdades de género y esas otras formas no monógamas de relacionarnos. En mi caso, yo considero, bueno, que la relación de los feminismos y el amor libre y el amor romántico es como vital, porque también nos permite hablar como el contexto, como arraigarlo, ¿verdad? Como saber que tal vez la historia del amor libre inició en otra época, en otro momento histórico, ¿verdad? Y que ahora estamos en otra forma de sistema, inclusive que va mutando de una manera muy extraña por la pandemia, ¿verdad? Entonces, yo pienso que en realidad es muy importante el tema de que el poliamor o la anarquía relacional para mí en lo personal es de las mujeres, porque es una práctica que no se ha realizado, al menos en los últimos episodios de la historia. Y bueno, para los hombres eso no es nada nuevo, aunque mintieran o aunque no lo hicieran, ¿verdad? Como que siempre existió más ese permiso. Entonces, cuando yo pienso en los feminismos, creo que son como un ingrediente súper esencial, ¿verdad? Para hablar de una vida libre de violencia machista dentro de esta relación, ¿verdad? Dentro de las que se enmarcan dentro del amor libre o bueno, yo creo que también el amor libre puede tener amor romántico, la verdad, esa es una perspectiva muy personal. Pero hablar de vínculos que se cuestionen esta violencia machista, el sexismo, inclusive el racismo, ¿verdad? Y reflexionarlo. Luego pienso como en el cuestionamiento de los roles de género, que es importantísimo porque a veces, de ahí, si una tiene varias parejas, eso se puede multiplicar en dos, o sea, es muy, muy complejo, ¿verdad? Luego, bueno, siempre la invitación a la deconstrucción, ¿verdad? Eso es muy importante. Luego, pienso también mucho en el amor por la vida, ¿verdad? Ahora que hablábamos de que no solamente a veces puede que nos vinculemos con personas, sino con los animales humanos o no humanos, ¿verdad? Ahora que sabemos que el COVID viene de un sistema que ha precarizado la vida en general de la naturaleza. Yo creo que inclusive si habláramos de la extensión de un vínculo, también deberíamos de hablar desde ese lugar, ¿verdad? De esas relaciones sociales. Pienso también que el feminismo es una herramienta importante para cuestionarnos de quiénes nos estamos enamorando, de qué cuerpos, ¿verdad? Como una ruptura, por ejemplo, con el racismo, ¿verdad? Cuando de pronto nos gusta alguien ahí como el estereotipo de persona blanca que nos presenta la supremacía blanca, ¿verdad? O sea, como que todas estas discriminaciones y el feminismo o los feminismos, algunos pueden desmontarlo, ¿verdad? Y siempre como desde el pensamiento crítico, inclusive la clase, ¿verdad? La vivencia de género, que también eso es importante, y la orientación sexual. Luego pienso en el tema de colectivizar los afectos, ¿verdad? Bell Hooks también, como les decía antes, ella habla de que cuando hay amor en una pareja o en las parejas, debería de extenderse a la comunidad o a los vínculos más cercanos, a los amigos, ¿verdad? Las familias elegidas son elegidas, los animales humanos no humanos, porque de ahí es algo como muy que nos potencia, ¿verdad? Entonces yo creo que los feminismos son una gran herramienta para poder ver dónde están esas vivencias y esas violencias como más ocultas y destaparlas y poder trabajarlas, ¿verdad? Y poder dialogar sin agotarlo, claro, porque a veces se agotan temas donde no encontramos una salida. Entonces yo pienso que por ahí va. Gracias, Esme. De hecho, antes de darle la palabra a Tatiana, sí me parece muy interesante esto de empezar a pensar en quiénes nos enamoramos, porque evidentemente tenemos todo un imaginario del príncipe ahí, que generalmente es un hombre blanco, poderoso, ¿verdad? Que nos enseñan desde que estamos muy pequeñas. Y entonces, antes de que Tatiana también conteste, y incluyo en esta misma pregunta también, porque vos lo hablabas un poco, es si también las relaciones de amor libre pueden ser violentas, ¿verdad? Porque a veces creemos que tal vez ya no, ahora tenemos relaciones, bueno, sé que tal vez el amor libre sí no debe ser una relación violenta, pero tal vez abrir las relaciones a múltiples afectos de pareja nos saca de ahí, o sea, de repente dejamos de ser personas violentas para amar, cuando tal vez hemos aprendido a amar de maneras que no son tan equitativas o tan amorosas o tan afectivas con los seres con los que nos relacionamos. Entonces, también lo incluyo ahí, aprovechando esta intervención de Esme. A ver, yo parto de algo. Para mí, la no monogamia o el poliamor tiene que ser feminista, sí o sí. Pero hay una realidad social y en un contexto en el que vivimos. Entonces, también creo, ¿verdad?, que mientras vivamos en este contexto y en esta realidad social donde el capitalismo, ¿verdad?, donde el patriarcado, ¿verdad?, domina, la no monogamia no es una burbujita donde todo esto desaparece mágicamente. Igual que con los celos, ¿verdad?, no es algo que vos decís, ahora soy no monógama y me relaciono con personas no monógamas, entonces los celos van a desaparecer. Es exactamente lo mismo. No es como que vos empezás a relacionarte de forma no monógama y entonces todas estas construcciones sociales van a desaparecer, ¿verdad? Y estas violencias, ¿verdad? Relaciones violentas van a desaparecer. No es así. Y como decía Esme, hay que tener muchísimo cuidado porque entonces, hablando yo como mujer, ¿verdad? No voy a estar solo en una relación violenta, sino que puedo terminar en dos o en tres relaciones que son violentas, ¿verdad? No voy a terminar solo cumpliendo deseos y expectativas de una pareja, sino que puedo terminar cumpliendo expectativas y deseos de dos o tres parejas. Y esto también viene mucho por cómo hemos sido socializadas, ¿verdad? Las mujeres hemos sido socializadas para complacer, ¿verdad? Para servir. Entonces, creo que el feminismo juega un papel sumamente importante en esto, independientemente de si te relacionas de forma monógama o no monógama. Creo que el feminismo viene a ser como la base de todo porque nos ayuda a las mujeres a empezar a cuestionar todo este tipo de cosas, nos ayuda a empezar a romper, ¿verdad?, con esta idea del príncipe azul, ¿verdad?, que tiene que ser blanco, rubio, ojos azules preferiblemente. Entonces, viene a empezar a romper todas esas cositas, ¿verdad? Todas esas expectativas de un hombre que venga a salvarnos, un hombre que nos ponga por encima de todos, un hombre que ¿verdad? Que dé la vida por nosotras, por ejemplo. Entonces, viene rompiendo con todo eso, pero también viene a romper las relaciones conflictivas, ¿verdad? Que socialmente se nos enseña que debemos tener con otras mujeres, porque nos enseñan que debemos competir con otras chicas, ¿verdad? Competir por el objeto deseado, que el objeto deseado en este caso es el hombre, ¿verdad? Entonces, cuando entramos en relaciones no monógamas y nuestras parejas empiezan a vincularse con otras chicas, nos encontramos con esto de frente. Y de fijo lo vamos a encontrar, ¿verdad? Y entonces vienen estos cuestionamientos, ¿verdad? De comparaciones, de ella tiene esto y yo no tengo esto, y, ¿verdad? Y esta competencia. Entonces nos vemos como obligadas hasta cierto punto a empezar a romper con eso. Tiene que hacer eso sí con mucho amor, ¿verdad? Porque, como les digo, una de las principales cosas que se nos enseñan a las mujeres, ¿verdad? Es este tema de la competencia. Entonces, si hay algo lindo que yo le he encontrado a las relaciones no monógamas, es empezar a ver a las otras chicas como parte de mi red afectiva. Creo que si hay algo que me ha dejado, ¿verdad? El feminismo y esta intersección con el tema de la no monogamia, es que mi red afectiva ahora está plagada de chicas súper valiosas y súper lindas de las cuales he aprendido un montón. Más allá de con cuántas personas me relaciono sexoafectivamente, es como poder sanar, ¿verdad?, estas relaciones, como poder construir, ¿verdad?, esta red afectiva que apoya, ¿verdad?, que está ahí para sostener. Es una de las principales cosas que le he encontrado. Pero como les digo, esto implica mucho amor y mucha paciencia en un tema de construcción, porque yo lo veo así, a ver, yo tengo 30 años, tengo más o menos unos 4 años de estar en esto de la no monogamia. Entonces fueron 26 años, ¿verdad?, de todo un montón de bombardeos, ¿verdad?, de amor Disney. Entonces tengo un montón de capas, ¿verdad?, y yo lo veo así, ¿verdad?, como un montón de capitas que tengo que ir quitando poco a poco, y luego empezar a armar, ¿verdad?, una nueva forma de relacionarme, más ética y más sana. Entonces eso lleva mucho tiempo y es un proceso muy largo. Entonces tiene que haber mucho amor y mucha paciencia, porque uno no se va a quitar, ¿verdad?, 25, 26 años de construcción social así de la nada. Creo que cuando también se habla de la relación, ¿verdad?, de los feminismos con la no monogamia, como hablaban ahora, indudablemente surge el tema, ¿verdad?, de la liberación de la mujer. Y eso es un tema que a mí siempre me resuena mucho y me hace muchísimo ruido, porque el tema de la liberación de la mujer al final ha sido usado nuevamente por el sistema en el que vivimos para jugarnos en contra. ¿Verdad? Es como, si sos tan amor librense, si sos tan liberada, entonces tenés que hacer esto. O no podés establecer límites, no podés establecer acuerdos porque sos muy libre y sos una mujer muy liberada y muy deconstruida, entonces no deberías ponerme esta traba o no deberías estar reclamando este tipo de cosas. Entonces por ahí hay que tener como muchísimo cuidado porque el tema de la no monogamia se puede usar, ¿verdad?, como una forma de manipulación para no asumir responsabilidades. A mí sí me gusta hablar de responsabilidad afectiva, sí me gusta mucho como hablar de empatía, ¿verdad? El hecho de que estés en una relación amolibrense o no monógama, como quieras etiquetarla, no implica que puedes hacer lo que te dé la gana sin importarte los sentimientos o sin importarte lo que las personas con las que te vinculas sienten o piensan. Creo que hay un tema ahí de que tenés que ser muy responsable, porque mucha gente dice, mira, yo no tengo por qué asumir lo que las demás personas sienten o las expectativas de las demás personas, pero creo que siempre nuestras acciones van a influir en los demás. Entonces sí tenemos una cuota de responsabilidad. Y bueno, tal vez estoy hablando mucho, pero creo que también hay un tema ahí de la liberación de la mujer, y es la parte sexual, ¿verdad? Y es que por un lado, cuando se habla de no monogamias en las mujeres, vienen como dos, sí, como dos bandos. Uno que te va a decir como, uy, te fijo, ¿verdad? Las típicas palabras, es una zorra, es esto, es lo otro, ¿verdad? Y fijo anda con un montón de maes. Entonces, como esta censura hacia las mujeres. O por otro lado, también puede venir la parte de, a ver, como esta parte de ser tratadas como mujigatas, porque ahora se tiene la idea de que en la liberación de la, sexual de la mujer, ¿verdad? Tenés que apuntarte a vivir un montón de cosas. Entonces tenés que apuntarte a tríos, tenés que apuntarte a orgías o tenés que apuntarte a experimentar, no sé, BDSM, por ejemplo, que son prácticas totalmente válidas, pero que muchas veces se han usado como una forma de imposición o como un requisito hacia las mujeres de una señal de liberación. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso también, ¿verdad? Al final, la idea de romper con la mononorma, con la, ¿verdad? Con todas estas cosas, es que cada quien elija lo que le funciona mejor. No como una imposición, sino como que venga desde un cuestionamiento personal, ¿verdad? Desde un análisis y diga, bueno, esto es lo que yo deseo, esto es lo que a mí me funciona. Entonces, no podemos caer tampoco, y yo le digo, así como existe la mononorma, también me gusta decir que existe la polinorma. Entonces, ¿verdad? Es como esta idea de que el poliamor es la solución mágica a todo, y no es así. Creo que también hablar de no monogamia pasa por un tema de privilegios, y no nos podemos olvidar de eso. El solo hecho de estar acá hablando sobre esto me hace a mí una persona privilegiada, una mujer privilegiada. El solo hecho de poderme cuestionar, ¿verdad?, qué tipo de modelo relacional quiero tener, es porque tengo el privilegio de poder hacerlo. Entonces, es un tema como delicado que a mí en general me hace mucho ruido, ¿verdad?, de no permitir que estas nuevas formas de relacionarnos se vuelvan un poco elitistas, ¿verdad?, y que solo se vuelvan un tema de cuestión de privilegios para ciertas mujeres, ¿verdad?, cierto grupo social, porque di al final es así, ¿verdad?, una chica, por ejemplo, que está actualmente, que tiene que trabajar fuertemente para sacar adelante su familia, tal vez no tenga tiempo para hacerse todos estos cuestionamientos. Entonces, también creo que es necesario como empezar desde los diferentes colectivos o de los diferentes grupos feministas y de no monogamia a cuestionarnos cómo romper con eso y no volvernos, ¿verdad?, como esa burbujita privilegiada en donde solo nosotros hablamos de esos temas porque sí, tenemos el privilegio de hacerlo. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a escuchar ya para ir finalizando un audio sobre el concepto de anarquía relacional que pocas personas conocen y con la que también puedan sentirse identificadas. Principios de anarquismo relacional. Podemos amar a muchas personas y cada relación es única. La anarquía relacional considera el amor como algo infinito e ilimitado, por lo que es susceptible de ser intercambiado con más de una persona, sin que esto resulte perjudicial para nadie. Esta corriente de pensamiento defiende el apreciar todas y cada una de nuestras relaciones de manera independiente, sin etiquetas, jerarquías ni comparaciones. Amor y respeto en lugar de derechos. Otro de los grandes principios que hace famoso al anarquismo relacional es la supresión de la idea de que en una relación íntima los dos integrantes poseen una serie de derechos sobre el otro. Es decir, en todos y cualquiera de los casos, el respeto a la independencia y la autodeterminación del otro prima sobre todas las cosas, incluido, obviamente, los propios deseos o intereses. Una de sus ideas estrella dentro de este manifiesto es: el amor nos es más real cuando las personas se comprometen simplemente porque eso es parte de lo que se espera que ocurra. Encontremos nuestro conjunto básico de valores. Las personas tienen el derecho y el deber de elaborar su propio mapa de valores personales y aplicarlo en sus vínculos con otras personas. siempre desde el consenso y la comunicación con el otro o la otra. Una relación real no puede seguir unas normas elaboradas e impuestas fuera de la persona, puesto que cada sujeto es diferente y tiene una forma distinta de concebir el amor. La heterosexualidad está por todas partes, pero no dejemos que eso nos asuste. A grandes rasgos, lo que ese principio quiere decir es que a pesar de que nuestra sociedad y nuestra cultura nos empujan a seguir una determinada dirección en cuanto a quién debemos o no debemos amar, no debemos temer a amar a cualquier persona independientemente de su sexo o género, puesto que es nuestro derecho de decidirlo. Espontaneidad en lugar de obligación. Cualquier persona posee la libertad de expresar su amor de manera espontánea, sin ningún tipo de atadura u obligación, y siguiendo un deseo sincero de conocer a la otra persona. Imaginémoslo hasta conseguirlo. Debido a la influencia de la sociedad en la que vivimos, puede resultar difícil romper con la visión tradicional del amor y las relaciones. Para conseguir este cambio, la autora de este manifiesto aconseja utilizar la imaginación. Según esa estrategia, la persona puede imaginar una situación en la que actúa y responde tal y como lo desea, y no como dictan las normas. De esta manera, será mucho más fácil poder aplicarlo a la vida real. Otra opción es buscar el respaldo de otras personas con las mismas ideas o en la misma situación que faciliten ese cambio o transición. La confianza ayuda. La persona decidida a integrarse en el anarquismo relacional debe aceptar la idea de que las personas que le rodean y a las que ama no tienen intención de causarle ningún daño. Si la persona adopta una postura de confianza en lugar de sospecha, duda o suspicacia, será capaz de mantener relaciones totalmente libres en las que le será mucho más fácil dejar ir a otra persona si ésta así lo desea. Cambiemos a través de la comunicación. Para poder alcanzar todo lo nombrado anteriormente, la comunicación entre las personas que forman un vínculo ha de ser constante y sincera. Las relaciones deben girar en torno a la comunicación, no hablar de los sentimientos solamente cuando aparecen los problemas. Diseñemos los compromisos a nuestra medida. Finalmente, la anarquía relacional no implica la supresión del compromiso, sino todo lo contrario. Se basa en que cada vínculo entre personas se aclara qué compromiso existe entre ambos. Esa corriente entiende que existen diferentes formas de compromisos, que no tienen por qué ser incompatibles con ciertas conductas o sentimientos, y anima a las personas a expresar de manera explícita qué tipo de compromiso se desea con los demás. Esos principios forman parte de un manifiesto escrito por Andy Nordgren. El Telar, Voces del Tejido Comunitario, el programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitario, Guanarred. Dedicada para un amor de esos, de carne y de huesos, no lo es. Es una canción dedicada para el amor de mis amores, mi guitarra. Abrazada a tu cintura, tocándote con... Muy buenas noches, regresamos al Telar, Voces del Tejido Comunitario. Hoy hemos estado conversando con Esme y con Tatiana sobre el amor no romántico, el poliamor, las formas no monógamas de relacionamiento, sexoafectivamente y éticamente. Ha sido un placer escucharles porque realmente una, en este proceso también del feminismo, ya que hemos hablado tanto también del feminismo, dichosamente, a veces se siente un poco perdida incluso en estos temas y rescato muchísimo esto de que al final es decidir lo que realmente nos hace sentir bien, porque tampoco con este programa queremos como decirle a las mujeres o a los hombres o a las mujeres feministas o personas no binarias o que si no te apuntas a la no monogamia, entonces estás mal porque entonces no estás siendo fiel al feminismo o lo que sea, ¿verdad? O a las creencias por otras formas de relacionamiento, sino es a que éticamente y conscientemente empecemos a revisar qué son esas cosas que tal vez hemos estado repitiendo y que las hacemos porque las aprendimos, pero que tal vez no nos hacen sentir tan bien, o cuáles son esas cosas que nos gustan mucho de lo que hemos aprendido de nuestras relaciones y que queremos seguir aplicando y replicando con nuestras múltiples formas de relacionamiento, no solo en pareja, sino también en relaciones sexoafectivas, como hemos venido hablando un poco acá, que hemos estado un poco centradas y centradas en este tema. Y de verdad, chiques, que ha sido un placer, nos encontramos muy agradecidas de que nos hayan acompañado, de poder conversar de estos temas que son mucho más amplios que esto, no nos alcanza tal vez una hora para conversarlos, pero que las puertas del telar y están abiertas siempre para conversarlos, y los espacios de la Guanarred también. Entonces nos gustaría como unas últimas palabras de reflexión, y también que nos inviten a seguirles en sus plataformas, para que las personas que están interesadas, que quieren aprender un poco más sobre este tema, para que este tema sea más amplio, para que no sea de una burbujita, como decía Tatiana, sino que llegue a muchos más lugares, para que podamos decidir de manera consciente, lleguen. Bueno, de mi parte quiero agradecerles mucho por poner este tema, ¿verdad? Poner el cuerpo para sostener este tema tan importante, que también nos invita a reflexionar desde los diferentes lugares y vivencias y miradas y nuestros afectos, ¿verdad? Que al final el amor no está lejos ni de la violencia o de un buen vivir, ¿verdad? Como que también nos puede llevar a lugares muy hermosos. Entonces, bueno, de mi parte, decirles que en realidad abrazar mucho la ternura es como parte del proceso, y también ojalá como dialogarlo, ¿verdad? En comunidad, ver las diferentes reflexiones, perspectivas, y bueno, siempre de la mano del pensamiento crítico. Y por último, bueno, A Ir al Sol la pueden encontrar en Instagram, o bueno, también tiene un podcast en Spotify en ese momento, ¿verdad? Y ahí encuentra como varios programas que tienen que ver, bueno, con política, porque también como me muevo por ahí, pero mucho de la mano de los afectos, ¿verdad? Y cada persona que ha sido invitada también habla mucho de su proceso de autoconocimiento y afectos en diferentes espacios de la vida cotidiana. Entonces ahí pueden encontrarlo, y bueno, les envío un gran abrazo. Bueno, de mi parte, a mí sí me gustaría como finalizar recordando, ¿verdad?, que ojalá que todo lo que hagamos venga desde el autoconocimiento y la crítica, ¿verdad?, constructiva, que la no monogamia no es una imposición para nadie. También aquí no lo tocamos porque es un tema que da para mucho, pero existe la monogamia ética, ¿verdad? Existe el monoamor, está la anarquía relacional, está el contraamor, o sea, hay un sinfín de términos y un sinfín de opciones, y la idea es que cada quien encuentre su camino, ¿verdad? Y los caminos no necesariamente van a ser los mismos para mí que para él o la que me está escuchando. Entonces, simplemente se trata de poder tener como estas opciones, ¿verdad? Y encontrar lo que nos haga felices a nosotras y a las personas que nos rodean. Como dijo Esme, creo que esto se trata mucho de ternura hacia nosotros mismos y a quienes están a nuestro alrededor. De mi parte, estoy muy agradecida de estar acá, de que hayan sacado el ratito también para escucharme. Y bueno, como les dije, yo formo parte del colectivo de Más Amor. Somos 6 personas actualmente las que estamos ahí. Hacemos diferentes tipos de actividades. Bueno, ahora por la pandemia hemos estado virtual, pero más o menos cada mes tratamos de hacer algún tipo de actividad, ¿verdad? Virtualmente, algún taller